Estamos con nuestra serie Verdadera Felicidad. Hoy estamos concluyendo esta serie que iniciamos, gracias al Señor. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Solo le quiero pedir dos cosas antes de iniciar. Por favor, mantenga la Biblia abierta en el pasaje que vamos a estudiar. Eso es lo primero que le pido. Nada de lo que vamos a decir está fuera de allí. Si usted no trajo Biblia, de repente tiene un celular, una tablet, lo que sea, pero mantenga el pasaje ahí. Eso es lo primero. Lo segundo es que es muy difícil a veces la tentación que uno tiene de tener una hoja y un lápiz. Sufre uno la tentación de querer estar escribiendo, de querer estar haciendo dibujitos en la hoja. Eso es una tentación que tenemos todos, todos pasamos por ahí. Entonces yo le pido que por favor me preste atención a lo que vamos a hablar. Y si usted quiere hacer florcitas o avioncitos, lo puede hacer cuando llegue a la casa, en el tiempo libre, ya cuando terminemos la clase. Tiene todo el derecho de hacerlo, pero le pido por favor que me preste atención. Tercero, tenemos otra tentación de querer estar leyendo todo lo de la guía y ya quiero ver qué viene y pasamos toda la clase leyendo la guía. La guía es una guía, ¿verdad? No es para estar toda la clase leyéndola, así que una vez más le pido por favor su atención. Agradezco que tomen en consideración esas tres cosas para el bien de todos, para el bien de su grupo, para el bien suyo también y para el bien de nosotros, los que nos estamos preparando y nos preparamos para traer la lección de hoy. Amén. ¿Todavía me siguen queriendo? Bien, qué bueno. Les decía que hoy finalizamos nuestra serie Verdadera Felicidad, hoy con un tema muy interesante. Felices los perseguidos por causa de la justicia. ¿Cómo poder entender que una persona puede ser feliz cuando es perseguida o perseguido? ¿Cómo entender eso? ¿Será que el Señor se habrá equivocado en eso que dijo? ¿O en qué está pensando Jesús cuando dijo eso? Bueno, vamos a descubrir hoy que no es tan descabellado lo que el Señor nos dice y que es importante que lo estudiemos. Vamos a leer Mateo 5, del 10 al 12. Ahí tenemos, si usted no trae Biblia, entonces lo puede ver en la pantalla. Vamos a leer, dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Desde el punto de vista meramente humano, nos puede parecer extraño a nosotros que podamos encontrar la felicidad cuando usted es perseguido, cuando usted es perseguida. Pero desde el punto de vista de Dios, no lo es. A veces nosotros encontramos algunas limitaciones o muy frecuentemente encontramos algunas limitaciones para entender a Dios. A veces es muy extraño entender a Dios. Pero lo que sí le puedo decir es que quien tiene la razón siempre va a ser Dios y no necesariamente nosotros. Así que no es descabellado lo que el Señor nos dice. Lo primero que yo quiero que notemos es que para nosotros, yo no sé si usted lo habrá notado ya, si usted nos ha seguido, si usted ha seguido esta serie, usted se habrá dado cuenta de algo muy, muy, muy importante. Que las bienaventuranzas son para nosotros un modelo, un ejemplo a seguir de lo que debería ser un cristiano, de lo que debería ser un ciudadano del reino. Entonces, aquí nos encontramos en el último verso que habla la octava bienaventuranza, nos habla de persecución, de personas que son perseguidas. Y nos damos cuenta, si nosotros estudiamos bien, es que la octava bienaventuranza es el resultado natural de vivir las siete bienaventuranzas restantes. Si usted, como creyente, como discípulo, como hijo de Dios, usted se propone a vivir las bienaventuranzas, déjeme decirle que hay algo que naturalmente va a suceder en su vida, que es el mundo lo va a perseguir a usted. Ahora, puede que nosotros tengamos algunas imágenes de lo que puede significar una persecución. Cuando un creyente, cuando un discípulo decide vivir a la manera de Dios, comienza a tener problemas con la cultura. Si usted como hijo de Dios toma la decisión de vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, usted va a tener problemas con la sociedad, problemas serios. El cristiano no es distinto del mundo. Oiga esto, el cristiano no es distinto del mundo. ¿Cómo? No, el cristiano no es distinto del mundo, el cristiano es contrario al mundo, totalmente contrario. No es que sea diferente, es contrario al mundo, contrario a la cultura. Si usted prestó entonces atención a esto, se habrá dado cuenta entonces que usted va a tener problemas con la sociedad. Solo quiero hacer un resumen. Todas las bienaventuranzas que nosotros acabamos de estudiar y que hoy estamos concluyendo son intolerables para un mundo que vive dominado por el mal. Solo quiero poner un ejemplo. La sociedad no puede entender a alguien que sea pobre de espíritu. ¿Recuerda esa bienaventuranza? La primera. La sociedad no puede entender a alguien que sea pobre de espíritu debido a que el mundo vive dominado por el orgullo. ¿Qué sucede en nuestra sociedad? En nuestra sociedad lo que hay es una exaltación del ego, hay una autopromoción, y en la sociedad y en nuestra cultura lo que se promueve es el orgullo. Nunca el reconocimiento de que hemos fallado, nunca el reconocimiento de que delante de Dios no estamos bien. Eso en la sociedad no se ve. Pero cuando usted decide ser una persona que es pobre de espíritu, y en aquella lección hablábamos de indigencia espiritual, cuando usted puede reconocer que delante de Dios usted es un indigente, que delante de Dios usted no tiene elementos para sorprender a Dios, y que usted debe reconocer que su vida no está bien delante de Dios, cuando usted es una persona así, la cultura no puede entender, porque usted tiene que reconocer que usted es un pecador. ¿Por qué? Porque la sociedad vive absorbida, dominada por el orgullo. Ese es un ejemplo. Veamos otro. La sociedad no puede tolerar que nadie se lamente por su estado de pecado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos hoy más bien en nuestra sociedad? La sociedad más bien trata de pasar por alto el hecho del estado pecaminoso y se convence la misma sociedad de que todo está bien. Es decir, si usted le dice a alguien que no es cristiano, usted necesita reconocer que usted tiene pecado en su vida, la persona va a decir, es que yo no le hago mal a nadie, yo soy muy bueno, yo no tengo ningún problema con mi vecino, no tengo problema con el otro. No, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y para quién es eso? Para toda la humanidad. Pero cuando usted llega a la sociedad y le dice, mire fulanito, mire sutanita, usted debe arrepentirse, porque la palabra de Dios dice que todos estamos manchados por el pecado, lo va a volver raro y decir, ¿qué le pasa a ese chavalo? ¿Qué le pasa a esa chavala? Yo no le hago el mal a nadie. Y de esa forma se justifican que no pueden reconocer su estado. Pero todos debemos reconocer nuestro estado de pecado delante de Dios. Eso es muy importante. Otro ejemplo es que la sociedad, cuando hablamos de mansedumbre, ¿se acuerdan? La sociedad no puede tolerar la mansedumbre. ¿Por qué? Porque la sociedad vive dominada por el orgullo. Para la sociedad, ser manso es sinónimo de ser tonto. Es que yo soy manso. Ay, qué bruto, pero ¿por qué usted permite todas esas cosas? Pero ¿por qué usted? ¿Qué dice la palabra del Señor? Jesús nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Si el Señor nos dice a nosotros que tenemos que aprender, es porque nosotros no sabemos ser mansos ni ser humildes. Porque nuestra naturaleza no nos permite eso. Tenemos que aprenderlo. Por eso el Señor se pone como un ejemplo. Aprendan de mí que soy manso. Entonces, cuando usted vive la bienaventuranza, cuando usted vive la mansedumbre en su lugar de trabajo, en su escuela, la gente dice, qué chavalo más tonto, qué chavala más tonta, cómo se le ocurre dejarse, cómo se le ocurre esto, cómo va a permitir aquello, cómo soporta, cómo aquí, cómo allá, y empieza a tener problemas en su entorno social porque está viviendo de acuerdo a los principios y a los parámetros que Dios ha establecido. Para la sociedad, un manso es alguien tonto que no piensa, pero para Dios no, y esto es importante. Otro ejemplo, es que la sociedad sabe muy poco de la misericordia y la paz. ¿Cuántas personas hoy en el mundo sufren crueldades a manos de otras personas? Y si de la paz se trata, si estamos hablando de paz, esto es algo que todos los países pelean, quieren paz, pero realmente no la pueden encontrar porque la paz solo está en Dios. Entonces se habla de la paz, se habla del premio Nobel de la paz, pero realmente la paz la encontramos en Dios. Cuando usted es un pacificador, cuando usted es una persona que aboga por la paz, entonces usted es visto en la sociedad como un bicho raro, como alguien extraño. ¿Qué le pasa a ese chavalo? ¿Por qué defiende aquella causa? ¿Por qué hace aquello? ¿Por qué hace lo otro? Entonces, esto nos lleva a nosotros a una conclusión muy sencilla. Si usted vive de acuerdo a las bienaventuranzas, se verá inevitablemente perseguido por causa de la justicia. Inevitablemente. El sistema de nuestra sociedad es totalmente antagónico al sistema de Dios, completamente contrario. Tengamos presente las palabras del Señor Jesús, si usted quiere anotarlo para que lo lea en su casa, Juan 15, 19. Tenga presente este texto. Yo lo voy a leer para ustedes. Dice, aquí está hablando Jesús, ponga mucha atención a esto. Dice Jesús, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Tenemos que tener eso presente. ¿Son cristianos ustedes? Bueno, la persona que nosotros seguimos fue primero aborrecida. Entonces, ¿qué señal le da eso a usted? Lo mismo que Jesús dijo, que si a él lo aborrecieron, entonces a sus seguidores, ¿qué les va a pasar? Exactamente lo mismo. Tengan presente que a usted, si el mundo los aborrece, tengan presentes que a ustedes, antes que a ustedes me aborreció a mí. Y pongan atención a esto. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo les he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Usted se pregunta, ¿por qué tengo compañeros de trabajo que me hacen la vida imposible porque soy cristiano? ¿Por qué tengo compañeros en la universidad que me desechan, que me hacen a un lado porque yo soy cristiano y no participo de las mismas cosas que ellos participan? Y usted se siente mal y usted dice, ay, qué torta, ¿qué tengo que hacer para que me quieran? No te van a querer si tú vives de acuerdo a los principios de Dios. No te van a querer, no te van a amar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que como nosotros, solo el mundo ama lo que es suyo. ¿Me entiende? Si usted fuera como un cristiano, si en su vida, si en sus actitudes, usted es como alguien del mundo, déjeme decirle que usted va a encontrar aceptación en cualquier lugar. Si usted es como cualquier otra persona allá afuera, si usted vive como cualquier otra persona allá afuera, usted va a encontrar aceptación en el mundo. Pero si usted vive de acuerdo a los principios de Dios, usted va a encontrar rechazo, usted va a encontrar persecución, usted va a encontrar que la gente lo va a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque el sistema de Dios es diferente al sistema del mundo, es totalmente antagónico. Y como usted no es del mundo, entonces el mundo le aborrece a usted. Ese es el problema. A veces uno ve muchos jóvenes tratando de ganar aceptación en el colegio, en la universidad, porque la gente los hace a un lado, porque ellos no participan de algunas cosas que ellos como cristianos consideran que no deben participar, y tienen rechazo, se burlan de ellos. Y muchas jóvenes a veces cometen el error de ser parte del grupo. Entonces, para ser parte del grupo hay que hacer lo que el grupo hace. Y llegan algunos jóvenes incluso a negociar con su fe, a negociar sus valores, a negociar sus principios para ser aceptados dentro del grupo. Eso no tiene que ser así. El Señor Jesús nos está diciendo a nosotros que vamos a encontrar el rechazo del mundo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, somos de Dios. Y el mundo no tolera lo de Dios, no ama lo de Dios, no quiere lo de Dios. Entonces vamos a tener que encontrar nosotros en esta vida cristiana, vamos a tener que enfrentar la persecución si somos realmente hijos de Dios, si somos realmente. ¿Por qué? Porque no es un asunto de estar en la iglesia, no es un asunto de participar en el culto, no, es un asunto de vivir la fe allá afuera, de vivirla, no es un asunto de acá, es vivir la fe allá afuera. Segundo punto, versículo 10, dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Hay un autor llamado David Burr, en un libro que él escribió, se llamaba Seréis Perfectos, dijo lo siguiente, voy a leer lo que él escribió, dice: nadie suele ser perseguido a causa de sus convicciones, doctrinas o creencias, si se las guarda para sí. ¿Entendieron eso? Nadie va a ser perseguido por causa de sus convicciones, doctrinas o creencias, si se las guarda para sí. Pero dice Burr, pero si empieza a vivir de acuerdo con ellas, o es fiel al cometido de predicarlas a otros, entonces conocerá la persecución. Mucho ojo, mis amados hermanos, porque podemos nosotros sentir la tentación de caerle bien a la gente que nos rodea haciendo lo mismo que ellos hacen. Cuando usted vive de acuerdo a los principios de Dios, cuando usted vive de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo al planteamiento de las bienaventuranzas, usted y yo vamos a ser perseguidos. Eso es una consecuencia natural. Si usted no está siendo perseguido, debe preguntarse entonces, ¿cómo es que usted está viviendo delante de Dios? Si no somos perseguidos, tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo realmente delante de Dios? ¿Qué entendemos de este pasaje? Número uno, una pregunta: cuando hablamos de persecución, ¿qué debemos de entender nosotros de persecución en nuestros días? Quiero hablar un poquito de algo, quiero que me ayuden con las luces. Tengo un video, es muy corto. Gracias. Los primeros cristianos, ya lo vamos a pasar, regálenme un segundito. Los primeros cristianos, para ser más exactos, en el siglo II después de Cristo, bajo Nerón, ¿cuántos vieron las películas de Semana Santa? O usted de los que dice, qué aburrido, las mismas películas de todos los años, el mismo Jesús, le pasa exactamente lo mismo, todo igual, no cambia nada. Bueno, pero en las películas de Semana Santa podemos encontrar, ¿vieron ustedes alguna película de Nerón? O por lo menos lo han escuchado. Nerón era un emperador, estaba loco. El hombre tenía problemas en la cabeza. y Nerón persiguió a los cristianos. Incluso algunos fueron torturados por Nerón, fueron echados a los leones, ¿se acuerdan ustedes? Como parte de un espectáculo. Vea qué canibalismo. Los romanos disfrutaban viendo, ellos sentados en el Coliseo romano, disfrutaban viendo. El espectáculo era que los cristianos eran atacados, comidos, devorados por los leones. Ese era el show. Esa era la diversión de aquellos tiempos, ver a aquellos hombres y mujeres fieles que a causa de su testimonio, que a causa de su fe, fueron tomados y fueron parte de un espectáculo que se conoció como el circo romano. La historia cuenta que muchos cristianitos, algunos, no muchos, pero algunos cuando llegaban y los apresaban y les decía, usted es cristiano, y sabía para dónde iba, ¿sabe qué hacían? Decían, no, yo no, y negaban su fe. Quiero que vean este video de una persecución, de cómo sucedían las cosas a estos valerosos hombres y mujeres que pagaron con su vida. Esas personas que usted ve ahí son nuestros hermanos en Cristo. Aman al mismo Jesús que usted ama, siguen al mismo Jesús que usted sigue, adoran al mismo Jesús que usted adora. Pero ellos, por su fe, por su testimonio, por su entrega, sufrieron eso. Ese tipo de persecución, ese tipo de tortura. Solo imagínense qué pasaría hoy en nuestros días si pasara exactamente lo mismo que el gobierno mande decir: ahí hay una iglesia en Moravia, los que se reúnen ahí dicen que son cristianos, vaya, agárrelos, tenemos unos cuantos leones que no han comido en 15 días y queremos ver si van a renunciar a su fe o simplemente dicen: no negociamos nuestras convicciones. ¡Qué duro! Pero usted puede estar pensando que en este momento, en nuestro contexto cultural, no nos toca vivir algo parecido o no sufrimos lo mismo porque hoy tenemos libertad religiosa, hoy tenemos libertad de culto, hoy nadie nos va a señalar, hoy nadie nos va a apresar por andar una Biblia, por estar hoy en la iglesia, la policía no va a entrar y nos va a sacar a plomo, eso no va a suceder. Pero esto que vimos acá hoy es la realidad que también viven muchos países. Más de 50 países en el mundo sufren persecución religiosa. Se dice que en la última década 10,000 cristianos han sido asesinados y que cada 5 minutos un cristiano es asesinado por su fe. La palabra perseguidos, y esto es para entender un poco en nuestro contexto, la palabra perseguidos viene del griego diokos, que significa perseguir, oprimir y acosar de manera sistemática. Entonces, si usted sufre persecución, opresión y usted es acosado por su fe, usted vive dentro de un ambiente de persecución religiosa. Eso se incluye. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando somos acosados o cuando somos perseguidos por nuestras convicciones? Esa es una pregunta que ustedes tienen en la guía. Van a tener que contestarla. ¿Cuál es la causa de la persecución según lo que dice Jesús? ¿Por qué somos perseguidos? ¿Cuál es la causa por la que vamos a ser perseguidos? Por causa de la justicia, no por cualquier causa. En este mundo hay muchas personas que son perseguidas, pero muchas no son perseguidas por lo bueno, ¿verdad que no? Sino por lo malo. La persecución que nos habla la Biblia es diferente, porque es una persecución que es provocada por una sociedad que no quiere a Dios. Entonces, la persecución es por causa de la justicia, por hacer lo bueno, por vivir en rectitud. ¿Usted se ha dado cuenta de algo? ¿Usted se ha dado cuenta cada domingo, casi que todos los domingos, viene una patrulla aquí? ¿Y usted sabe por qué nos persiguen? Aquí no hay cervezas, aquí no hay drogas, aquí no hay nada de eso. ¿Pero por qué nos persiguen? ¿Hacemos nosotros algo malo? ¿Tenemos los permisos al día? ¿Todo está al día? ¿Todo está pago? La gente que viene aquí viene a recibir de Dios, a adorar a Dios, ¿pero por qué nos echan la policía? Por causa de la justicia, por causa de lo que nosotros hacemos, por causa de lo que nosotros creemos, por las convicciones que nosotros tenemos. Yo le aseguro que aquí esto se cierra y se hace un bar y aquí la policía nunca va a venir. ¿Entiende? Eso es ser perseguido por causa de la justicia. Por eso debemos de entender y hacernos unas preguntas hoy. Si usted está experimentando persecución, plantéese estas preguntas. ¿Por qué soy perseguido o perseguida? ¿Por causa de la justicia o por causa de mi necedad? Tiene que preguntárselo. ¿Por qué soy criticado? ¿Por hablar sabiamente o por hablar de manera imprudente? ¿Por qué soy señalado por los demás? ¿Por actuar de acuerdo a los principios de Cristo o por actuar de acuerdo a mis principios? Porque usted me puede decir, puede que usted en su trabajo tenga problemas, puede que usted en su trabajo hable mal de usted, pero usted debe preguntarse si es por causa de la justicia o si es porque usted definitivamente es un majadero o vive de acuerdo a sus propios principios. La persecución de la que habla el Señor es por causa de la justicia, no es cualquier tipo de persecución, no es por cualquier cosa. Y es bueno que nosotros hablemos de esto y que nos hagamos estas preguntas, porque hay muchos cristianos dominados por el mal carácter y por los malos modales. Y no pretendamos que si tenemos mal carácter y malos modales, en el lugar donde nosotros estamos, estudiamos o trabajamos, le vamos a caer bien a la gente, ¿por qué no? La persecución de la que habla Jesús es por causa de la justicia, por vivir en rectitud. Si usted vive en rectitud, usted no vive como viven los demás. Usted conoce bien sus valores, conoce bien sus principios, los vive, los defiende. Y si es perseguido, es por causa de la justicia. Pero si usted es un mal hablado y nadie lo quiere, si usted no vive de acuerdo a los principios de Dios, no espere que la gente lo vaya a aceptar. Y no diga que eso es persecución, porque la persecución de la que habla el Señor es por la rectitud, por hacer lo bueno. Amén. ¿Cuáles son otras formas de persecución que vamos a encontrar? En el verso 11 se nos hablan de otras formas de persecución. Tal vez nosotros, cuando hablamos de persecución, se nos evocan en nuestra mente imágenes de tortura como la que vimos, de muerte física, pero la persecución incluye otras formas también que la misma Biblia menciona. En el verso 11 dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Esas son tres formas de persecución. Veámoslas aquí. Primero, los insultos. La Reina Valera dice vituperios. Significa en el original injuriar, difamar y desacreditar. ¿Qué significa entonces? Que cuando las personas comiencen a hablar mal de nosotros, por nuestra fe, por nuestras convicciones, por lo que nosotros creemos, entonces las demás personas van a empezar a desacreditarnos por ser creyentes. Por ejemplo, le dirán de repente en su trabajo, en su lugar de estudios, que usted es un fanático, que usted es un religioso, que usted es un pandereta, que usted es un puritano o una puritana. Yo tuve una experiencia hace muchos años con una familia que éramos muy amigos, pero esta familia iba a otra iglesia, no vamos a decir su nombre, pero iba a otra iglesia muy importante, y yo estaba empezando aquí, yo tenía como 14 años, estaba muy muy jovencito, pero esta familia, como iba a otro tipo de iglesia, era una iglesia grande y simplemente la gente iba y salía de la iglesia como si nada. Pero en ese tiempo yo estaba muy metido. No significa que ahorita no lo estoy, pero usted sabe que cuando uno empieza en las cosas de Dios, todo le parece lindo. Venía a todos los cultos, todas las oraciones, yo iba, participaba hasta de los cultos de damas, todo, en todo me metía, porque vivía una pasión, estaba enamorado del Señor y me gustaba. Y entonces, cuando uno vive así, uno como que el espíritu se pone celoso con uno, y entonces cualquier cosita el espíritu le mete a uno ese clavonazo y uno dice: no, eso no está bien, no, yo no lo hago. Y esta familia no era así. A pesar de que ellos iban a una iglesia, ellos llevaban un estilo de vida un tanto diferente. Y una vez la señora me dijo: vea, Jimmy, el esposo de ella vivían separados, pero cuando llegaba el esposo a mí me excluían porque supuestamente ellos hablaban cosas que yo no tenía que escuchar. Nunca supe qué era lo que hablaban, pero un día me dijo: mira, después, años después de que me la encontré, me dijo: mira, yo nunca quise compartir con usted porque nosotros vamos a una iglesia, pero yo observaba que usted era muy fanático. Entonces nosotros tratamos de no compartir muchas cosas con usted porque usted es muy fanático. Entonces, lo que ellos hacían era como excluirme porque yo no era parte de su estilo de vida. Y hace poco me pasó algo, hace 8 días, con el partido. Estábamos con los sobrinos y ahora, como en Facebook, todo el mundo publica todo, ¿verdad? Entonces veo que parte de mi familia, están todos mis hermanos, sobrinos, gente, y se tomaron una foto y dije yo, ah, qué bonito, estaban viendo el partido y no me invitaron. Y entonces pongo yo en la foto, contesto, pongo un comentario, ah, qué bonito, no me invitaron. Entonces me contesta mi hermana, a usted no le gustan esas varas, así que solo invitamos amigos. ¿Qué me estaban diciendo? Usted no es bienvenido aquí. ¿Por qué? Porque ellos no van a estar ahí con Coca-Colas ni agua fría. Ellos tenían frías otras cosas, ¿verdad? Y ellos saben que yo no participo de esas cosas y que muchas veces no me gusta. Es más, cuando en la casa de mi mamá se ponen a tomar y yo estoy con mi hija y mi esposa, le digo, es momento de agarrar las maletas e irnos. El mundo nos va a rechazar porque vivimos de acuerdo a los principios de Dios. Eso es parte de la persecución. El problema es que hay tantos cristianos que se parecen tanto al mundo que el mundo los ama. Entonces no sufren persecución. Ahí se la dejo. Segundo, la persecución como tal, que ya la vimos, y también de calumnias. ¿Qué es una calumnia? Cuando alguien dice algo de nosotros que no es cierto. Cuando inventa algo. ¿Por qué creen que los que no nos quieren van a levantar calumnias? Porque van a pretender destruir nuestra reputación con mentiras. Entonces, como a mí no me cae bien ese pandereta que viene ahí, porque ese pandereta no participa de lo mismo que nosotros participamos, entonces empecemos a decir que este pandereta es esto, pero utilizando la mentira como arma. Entonces, la calumnia también es una arma que la sociedad va a empuñar contra nosotros cuando los cristianos realmente den testimonio en su trabajo, en su lugar de estudios, acerca de lo que ellos son. Primera Pedro 4:14 dice, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Vamos a encontrar eso en el trabajo? Sí. ¿Vamos a encontrar eso en el lugar de estudio? Sí. ¿Cuándo? Cuando usted empieza a vivir como un verdadero hijo de Dios. Ahí va a encontrar problemas con su círculo social. Cerramos con la parte C, la bendición para los perseguidos por causa de la justicia. Dice el verso 12, alégrense y llénense ¿de qué? De júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Lo primero que yo observo aquí es una orden para las personas que están siendo perseguidas, que sufren de acoso, que sufren de persecución, de calumnias, etc. Dice, alégrense y llénense de júbilo. Mis amados hermanos, ¿será posible que en medio de la persecución, en medio del acoso religioso que puede estar usted viviendo, podamos alegrarnos? ¿O eso es algo imposible? ¿Sabe qué dice el apóstol Santiago? Santiago 1:2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque al entrar en una prueba, ¿sabe qué hace Dios? Cuando nosotros salimos de la prueba, ¿somos igual o hemos cambiado? Hemos cambiado. Entonces, considérese muy dichoso cuando usted está siendo probado en su lugar de trabajo, probado en su lugar de estudio por su fe, por sus convicciones, porque Dios está tratando con usted. Y además, Y además, el mismo texto nos dice a nosotros cuál es el motivo para alegrarnos y llenarnos de júbilo. ¿Cuál es ese motivo? Dice, porque les espera ¿qué? Una gran recompensa. ¿En dónde? En el cielo. Quiero comentarle algo de Dios. Dios no es amarraperros. Dios paga. Todo aquel que por Cristo sufra, si está viviendo acoso, si está viviendo persecución por causa de Cristo, déjeme decirle que Dios no le va a amarrar el perro a usted. Dios le va a recompensar. Dios le va a pagar por lo que usted está viviendo. Nosotros vimos imágenes muy duras. Pero cada uno de esos cristianos tiene una parte en el cielo. Pero la vida, vea hermano, le voy a decir algo. Aquí estamos de pasada nada más. La vida, usted tal vez la puede ver bonita o la puede ver más o menos, no sé cómo usted vea la vida, pero déjeme decirle algo. La vida allá arriba es 1,000 veces más bonita que la vida que estamos viviendo aquí. 1,000 veces. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Este hombre había estado sufriendo y vea lo que dice. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Pablo dice, nada de lo que usted sufra, por más duro que sea, por más difícil que sea, tiene punto de comparación con lo que se va a revelar en nosotros. No tiene punto de comparación. Mis amados hermanos, es cierto que estamos en esta tierra, pero debemos mirar más allá. Este mundo se va a acabar algún día. La palabra de Dios dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis amados hermanos, este mundo se va a acabar. Aquí no, nosotros no podemos echar raíces aquí. Nuestro tesoro está allá. Lo más lindo, lo más hermoso, lo más grandioso, lo tenemos allá arriba. Está allá arriba. Entonces, si usted está sufriendo, tiene que entender que lo más lindo usted lo va a vivir allá y que Dios le está preparando un lugar a usted y que Dios le va a recompensar por lo que está haciendo. Y tercero, el texto nos da a nosotros un ejemplo a seguir. ¿Quiénes son? Los profetas. Dice, así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. ¿Sabe por qué los profetas sufrieron persecución? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Por qué sufrían persecución? Porque eran fieles al que los llamó. Los profetas eran fieles a aquel que los llamó. Y por su fidelidad, por su compromiso, ¿qué pasaba con la gente? Hasta con los mismos del mismo pueblo, no los querían. Los apedreaban, los mataron. ¿Por qué? Porque era la voz de Dios. Porque vivían de acuerdo a lo que Dios había planteado. Entonces por eso la gente no los quería. Pero el Señor nos pone a nosotros como ejemplo estos hombres que profetizaron en nombre del Señor. Juan 15:20, Jesús nos dice, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Si usted es un seguidor de Cristo, un auténtico seguidor de Cristo, que vive de acuerdo a las bienaventuranzas, usted va a ser perseguido. El mundo lo va a aborrecer, probablemente en su lugar de trabajo la gente no lo va a querer, porque usted es totalmente antagónico a los principios y valores que rigen nuestra sociedad. Cuando usted no mienta como mienten los demás, usted va a tener problemas. Cuando usted no vaya a los mismos lugares que frecuentan los demás, usted va a ser perseguido. Cuando usted no esté de acuerdo con una injusticia, entonces usted va a ser perseguido. Cuando usted sea una persona que vive en mansedumbre, mientras los otros toman como punto de referencia el orgullo, usted va a ser perseguido. El problema hoy es que nos parecemos tanto a la sociedad que la sociedad nos quiere. Y lo que planteó el Señor es totalmente lo contrario. El mundo nos va a aborrecer porque no somos del mundo. Nos sacó de ahí, pero no somos de allí. Ahí es cuando nosotros vamos a tener problemas. Y el Señor nos dice: felices los perseguidos por causa de la justicia, porque además el reino de los cielos les va a pertenecer. Todo aquel que es perseguido por causa de la justicia tiene un galardón allá arriba. Pero es únicamente para los perseguidos por causa de la justicia. La frase que ustedes tienen en la guía me gustó mucho. Es de John MacArthur. Y quiero cerrar con esa frase porque me llamó mucho la atención. Dice John MacArthur: si yo no soy motivo de ataque en el mundo, si no estoy dando de qué hablar, si no estoy generando alguna clase de conflicto, es posible que algo ande seriamente mal. Cerramos con las aplicaciones. Vamos a ver, ok. ¿Ustedes tienen esta hojita todos? Bien. Anita, el grupo suyo la tiene más grande, pensando en, ok. No es que piensen que las hermanas de ahí ya no ven, no, pero les quisimos ayudar un poquito, es la hoja más grande. Ok, y yo sé que está un poquito pequeño, pero usted lo puede seguir en un cuaderno, es solo para una referencia. La aplicación hoy tiene que ver con tomar la decisión de vivir las bienaventuranzas. Para eso queremos ayudarle a usted. Y de paso, déjeme decirle que tiene suficiente tiempo para hacerla. Tiene mucho tiempo para hacerla. Ya les voy a explicar por qué. Viviendo las bienaventuranzas. Lo que les estamos ofreciendo a ustedes son este recurso para que ustedes puedan vivir la bienaventuranza durante las próximas 8 semanas. Entonces dice ahí: a partir de hoy, durante las próximas 8 semanas, propóngase poner en práctica una bienaventuranza por semana. Solo una bienaventuranza por semana durante las próximas 8 semanas. Hágalo acompañado del devocional y la oración. Aquí el devocional está abajo, ya lo vamos a explicar. Si ustedes ven un cuadrito ahí, están las 8 semanas repartidas, está la bienaventuranza y el texto que debería leer. Lo ideal es que empecemos el lunes. Entonces usted el lunes hace el devocional, le ora al Señor, y durante esa semana que viene, ¿cuál es la primera bienaventuranza? Los pobres en espíritu. Entonces usted dice: bueno, Señor, esta es la semana de ser pobre en espíritu. Entonces voy a empezar el lunes. Si usted tiene las guías y quiere repasar la lección, la repasa. Pero hoy, a partir de este lunes, voy a reconocer el pecado que hay en mi vida. Voy a entender que yo no puedo vivir como un orgulloso, que tengo que reconocer mi bajeza espiritual delante de ti, etcétera, etcétera. Eso durante una semana. Usted lo tiene en su mente, lo tiene en su corazón y lo vive esa semana. Terminó los pobres en espíritu y después dice, semana 2, hace el devocional y va a decir: Señor, ahora sí voy a llorar. Pero no era por cualquier cosa, ¿recuerdan ustedes? Llorar porque hay una razón. Señor, voy a llorar por la razón correcta esta semana. Termina la semana, sigue la tercera. Señor, ahora esta semana me toca ser manso. No menso, manso. Voy a ser manso, Señor. Estudia la clase, estudia el texto y de lunes a sábado, a domingo, practica la mansedumbre. Y así se va durante 8 semanas. ¿Está claro ahí? Clarísimo. Bien, ahora vamos a hablar del devocional. Este devocional lo puede hacer usted en un cuaderno aparte. En un futuro vamos a publicar unos libros para que usted pueda hacer devocionales en su casa de todas las enseñanzas que vamos a tener, pero en este momento no los tenemos. Entonces, usted, este devocional es muy sencillo, es su tiempo personal con Dios, pero estamos trabajando el tema de la bienaventuranza. Usted va a estudiar el texto el primer día de la semana, en un cuaderno aparte, pone el pasaje que usted está leyendo, y como ustedes ven ahí, vienen varias preguntas. Esas preguntas le van a ayudar a usted a profundizar en la clase. Eso es un devocional. Entonces, usted primero lee el texto, estudia el texto y luego contesta las preguntas. Veamos la primera. La primera tiene que ver con la escritura, con lo que usted está leyendo. Ahí va a poner usted el versículo, si son varios versículos, o la palabra que más le llamó la atención. Usted la pone ahí. Me llamó la atención la palabra justicia. Si eso le llamó la atención, usted lo pone ahí, justicia, punto. Y después de que la pone, contesta la segunda pregunta. ¿Por qué me llamó la atención? Usted se habla a usted solo. O sea, eso es usted personalmente. ¿Por qué le llamó la atención? Bueno, me gusta la palabra justicia porque, no sé, la justicia es lo que necesita el mundo, la justicia es lo que yo necesito, porque no entiendo la palabra justicia, etc. Usted pone lo que usted quiera. Ese es su devocional. Luego contestó la segunda pregunta, va a la parte de aplicación. ¿Qué relación tiene con mi vida lo que me llamó la atención en la lectura? Si a usted le llamó la atención la justicia, usted se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver la justicia con mi vida? ¿Será que soy justo? No soy justo, soy injusto. ¿Será que a veces se me pasa la mano? Etcétera, etcétera. Tiene que responder a esa pregunta. ¿Por qué esa palabra le llamó la atención? Y después viene algo muy lindo. Mis palabras para Dios. Ahí usted se inspira. Si quiere orar antes, ora. Pero ahí usted le va a decir, ¿qué le quiero decir a Dios como respuesta a lo que he leído? Señor, me he dado cuenta de que no tengo mucha justicia y quiero ser justo esta semana, o quiero entender y aplicar la palabra de la justicia que tú me has dado por medio de Cristo, etcétera, etcétera. Lo que usted quiera decirle a Dios. Eso es su devocional personal. Y de último, las palabras de Dios para mí. Usted va a tener que utilizar su imaginación santa y descubrir por medio del texto o por medio de lo que a usted le gustó, ¿qué le está diciendo usted Dios personalmente? Eso es con usted. Si Dios me, ay Señor, me gustó la palabra justicia, ¿qué me quieres decir? Pienso, ¿qué me quieres decir con eso de justicia? Ah Señor, ya entiendo, y usted lo apunta. Termina la bienaventuranza, guardó su devocional, le pide a Dios esa semana y cuando llega la otra bienaventuranza, vuelve a hacer el devocional y vuelve a hacer el mismo procedimiento. Este devocional se aplica para cualquier texto de la Biblia. Si a usted le queda, se lo lleva y quiere seguir haciendo devocionales, lo hace con el mismo procedimiento y le aseguro que usted va a aprender mucho. Estos devocionales los viví y los experimenté en un tiempo de dificultad personal y me ayudaron montones. Aprendí muchísimo. Dios me habló mucho con estos devocionales porque es algo muy personal, es interactuando con el texto, interactuando con Dios. Entonces, si hay una aplicación es eso, tenemos que vivir las bienaventuranzas y tienen que entender que desde el momento en que usted las ponga en práctica, usted va a ser perseguido, usted va a ser, lo van a ofender, lo van a maltratar, probablemente lo van a rechazar, pero el Señor dice, alégrense, gócense porque el galardón no está aquí. Los premios no están acá, los premios están allá arriba, así que gócense porque vamos para un lugar supremamente maravilloso que no tiene punto de comparación con lo que este mundo y esta tierra nos va a ofrecer. Por eso el Señor nos dice, alégrense, llénense de júbilo, ríanse. ¿Por qué? Porque nos están esperando allá arriba. Aquí no tenemos nada. Amén.